Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Estamos aquí en frente de la Asamblea Legislativa, acompañando a los ex molleros, ex estibadores, y tengo a tres compañeros, Gilberto, Daniel y Gabriel, lo logré, y justamente son tres compañeros que ex estibadores y que me gustaría para que nos ayuden también para aquellas personas de San José que ven las noticias, que ven de que hay un proyecto de ley, etcétera, puedan tener un mejor contexto de todo esto. Me gustaría mucho que desde su experiencia ustedes nos comentaran qué es o qué fue para ustedes ser un estibador. Yo voy a empezar aquí con Daniel, el profeta. Porque es que lo dio a entender lo bonito de... Sí, muy bonito, una experiencia muy buena, mucho trabajo para mucha gente, y hoy por hoy Limón está pasando una crisis de trabajo por el aspecto que llegó esta empresa holandesa APM pagando una miseria, porque es una miseria lo que le pagan los trabajadores, compañeros míos, ex compañeros, y ahí Limón ahorita está en la calle, mucha droga. La gente hasta se han suicidado porque no hay trabajo en Limón. Este proyecto es... Gabriel, de tu vida como estibador, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo era ese tiempo? Bueno, primero que todo, Daniel, date las gracias por permitirnos informarle un poquito al pueblo costarricense, porque es el pueblo costarricense, de las, el por qué y qué era el beneficio que teníamos todos los limoneses, no solo los ex-trabajadores del muelle, sino la provincia en sí, comercio, universidad y todo, porque gracias al Señor en ese tiempo había tanto trabajo, bendición de Dios, que mucho profesional de hoy día que están en diferentes instituciones del Estado salieron de un esfuerzo de los padres que tenían trabajo. Y al final de que se llegara y que se abrieran las concesiones para las estivas, para nosotros, es estibadores, fue un golpe muy duro, porque al final de esto comenzaron a verse cosas diferentes ya en la provincia, ya el trabajo fue escaseando, las empresas que de una u otra manera tenían que ver con los muelles ya no suplían a los muelles. ¿Por qué? Entonces se viene una cadena de problemas que hoy día son los problemas que hoy estamos viviendo. Y si fuese que se hubieran dado las cosas como tenían que haberse dado, un ejemplo, responsabilidad de los patrones, pagarle sus prestaciones a los trabajadores, yo creo que hoy no estaríamos aquí en la asamblea esperando que una indemnización por los daños morales, físicos y montones de cosas que han pasado. Pero estamos acá porque no se dio lo que tenía que darse, que hubiera una responsabilidad patronal. Yo tengo la fe en Dios que de hoy, de esta operación del comité que nos representa y la Comisión Caribe, salga una luz por el bien de nuestro puerto, porque el problema de nuestro puerto es que todo el mundo nos critica, más acá en la meseta central, porque el gran problema que nos ven como que en Limón solo hay cosas malas, no, hay muchas cosas buenas, pero hay que reforzarlas, como quisiéramos que saliera cada día más profesionales, pero ¿cómo van a salir profesionales si los padres de familia no tienen dinero para mandarlos a las universidades? Entonces eso va en cadena, y esa cadena es la que hoy los arrastra a nosotros a hacer un esfuerzo más, porque ya nosotros, gracias a Dios, ya logramos los objetivos nuestros, que era que yo los tenga acá con las edades que tenemos, pero ahí la juventud, no podemos ser mezquinos con la juventud, tenemos que dejarles algo para el mañana. Y no la problemática que pasa en Limón, mucha gente critica a la juventud, pero es que lo que le estamos dejando es que no hay trabajo, entonces no se puede criticar a una juventud donde no hay trabajo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que de todas las índoles del gobierno vean el horizonte de Limón, que lo que se ocupa es trabajo, y lo que no tenemos, que los pasó a nosotros, que teníamos abundancia de trabajo y la perdimos. Entonces quiere decir, haciendo un historial de nuestra provincia, que lo que falta es trabajo para eliminar un montón de cosas malas que tenemos, pero solo con medio de trabajo. Muchísimas gracias, Daniel. Me falta usted. Quisiera preguntarle por las condiciones de trabajo, por los horarios que tenían, si os pudiera contar esa otra parte, que es una parte también fuerte y que es importante que las personas conozcan, de que realmente el tipo de trabajo y las condiciones en las que se realizaba. En nuestro sistema de trabajo, 24 horas hábiles de trabajo era lo que hacíamos. Hay veces pasábamos 24, los piñaños, cuando el tiempo de los piñaños pasaban 36 horas, 48 horas, y nuestra manera de esclavitud era el mínimo salario que recibíamos. Sin embargo, gracias a Dios, pues tenemos sentimientos propios nobles de decir, de parte de mi parecer, dos hijas tenemos de abogadas, gracias a Dios, que son las que medio ayudan un poquito. Y estamos aquí luchando en una causa que es noble, que es un proyecto de ley que deseamos que avance hoy más que nunca, y tratar de usar con la gracia divina de nuestro Dios un dinero que con ansia nos surge para arreglos de la casa y seguridad, porque es que Limón está muy inseguro y mucha violencia. Y ahora sí, ya para dejarlos, para que puedan seguir con su conversación, para que puedan seguir riéndose un poco mientras esperan la salida de los compañeros de la comisión. ¿Qué significa para ustedes? Son, y aquí es importante decirlo, son ya casi, creo que 30 años, digamos, de espera, y de la cual apenas, digamos, aún, digamos que la luz es algo que está un poco lejos, digamos, pero digamos, hay algo, de que hay un proyecto ahí. Quisiera preguntarles qué significa para ustedes que ese proyecto esté ahí, y además, ¿qué les gustaría si ustedes tuvieran la oportunidad de decirle a esa clase política que de alguna u otra manera va a tomar una decisión sobre un dinero que es de ustedes, que les corresponde por derecho? ¿Qué les gustaría que decirles? Voy a empezar aquí por Daniel. Lo que me gustaría es que ellos no le estén poniendo tanta larga al asunto, que ya son 29 años y seguimos con la misma historia, que vengan, y que este gobierno le ponga los ojos a Limón, que les ayude con empresas, porque ya los muelles la verdad no es como antes. Eso es todo lo que le pido y muchas gracias. La honestidad vale por dos. Nuestra presencia nos da a entender que sí necesitamos, que es verdad lo que estamos hablando. Viva nuestra patria querida Costa Rica, pero estamos en necesidades. Nuestra presencia es honesta, es verdad lo que venimos a decir, y los papeles están firmados y exigen hasta el día de hoy. Es un proyecto de ley que es decir la verdad. Aquí estamos diciendo la verdad. Necesitamos su apoyo y la fortaleza para decir sí, nosotros tenemos la razón. Sí, ahora sí, Gabriel, como te dijeron el filósofo, te dejé de último para que hagas esa reflexión final. Don García, este es el maestro, ¿no? Bueno, lo que yo le pedí era a los diputados, señores diputados y señoras diputadas, ser consciente de la necesidad que tiene nuestro puerto hoy día, que esto no es que se le está pidiendo que nos den algo regalado, es algo que se ganó, que se adquirió, que por una u otra razón hoy no se ha dado. Bueno, Dios tiene propósitos, a veces los esfuerzos, dice que cuando vienen y vienen dobles o triples. Esperemos en Dios que el esfuerzo que estamos haciendo juntos, todos los trabajadores, nuestros representantes y los señores diputados y señoras diputadas, que unidos demostrémosle que hay una honestidad y que hay una voluntad de todos por las partes para que todo sea un éxito en esta petición de que lo que le pedimos a ellos solo que sean conscientes de la necesidad de nuestro puerto de Limón. Muchísimas gracias, compañeros. Espero que nos sigamos viendo, que cada vez tengamos mejores noticias, que cada vez el proyecto avance más y llegue a plenario y se vote, y que esas sean las noticias que vayamos dando y no las que, pues como pasó hace 8 días, de que tuvieron que devolverse porque no hubo quórum. Muchísimas gracias y como siempre ustedes saben, estamos a su lado.